a la carta, pero insofacto. Cuando tú de digas. Volada, chicos, de volada. Y después vamos a complementar muy bien con lo que nos mandó el doctor Cristian. Y como es una ella, chicos, voy a proceder a leerla. Llevo 13 años con mi pareja, tenemos un hijo de 4 años y ahora estoy considerando seriamente dejar la relación por completo. Parte del problema es que creo que él no cree realmente me vaya a ir. Hace unos años, cuando yo estaba embarazada, hubo deslealtad de su parte. Infidelidad, ¿no? Y ella estaba embarazada. Doble agravio, diría yo. Bueno, no lo sé, ¿no? De verdad. Y aunque me fui en ese momento, eventualmente regresé. Desde entonces siento que asume que siempre me quedaré a su lado, pase lo que pase. Una de mis mayores preocupaciones en este momento es nuestra situación financiera, porque tenemos deudas con el banco. He dejado muy claro que necesito controlar, es que creo que a veces aquí el tema de la forma, ¿no? Porque cuando yo te escucho así también digo, necesito controlar nuestras finanzas para poder siquiera empezar a concentrarme en reparar la relación. No confío en él porque ya ha tomado malas decisiones en el pasado, no sabe ahorrar y una de las cosas que me dio más rabia es que durante su infidelidad se dedicaba a gastar dinero en esa mujer, por lo que a mí me genera desconfianza. Hay cosas que no han sanado, hay cosas que no se han curado, ¿no? Que hay una mezcla aquí de cosas. No, además eso se te marca cuando sabes, che, ¿qué has hecho la plata? Estabas agarrando 2000. Sí, salí el viernes con mis amigos, mentira, te hiciste revolcar con esa, digamos. No, sí, bastante, bastante dura. Además, aquí me parece que sean. Por eso dicen muchos los profesionales una pausita. Incluso lo dijo la doctora Ordóñez. Cuando hablamos de una infidelidad, este proceso no es nomás decir de boca para afuera te perdono y vuelvo. A mí me parece que pasó eso en esta pareja. Volviste, pero no se sanó, no se hizo ese proceso, digamos, de realmente llegar al perdón. Entonces, es como meter todo debajo la alfombra, ¿no? Todo debajo la alfombra. Toda la basura. Dice, sin embargo, él sigue gastando sin decirme en qué. Y cuando le digo algo, simplemente le molesta que le cuestione. Me hace sentir irrespetada y como si mis preocupaciones no se tomaran en serio en absoluto. En este punto empiezo a preguntarme si lo está haciendo porque no cree que habrá consecuencias reales o peor aún, si simplemente no le importa lo suficiente como para cambiar. Me siento atrapada entre querer darle un último intento real. He pensado que podríamos buscar terapia, ya que nunca pudimos procesar lo que ocurrió hace años y para mí confiar se me hace cuesta arriba. Por otro lado, tal vez simplemente terminar todo y divorciarnos, porque esto me hace sentir que solo estoy perdiendo más tiempo en un ciclo que no está mejorando. ¿Qué hacer en mi situación? Gracias por escucharme. Estaré pendiente de sus consejos. Uy. ¿No? Y me parece que acá hay una. Por eso te, yo la noto ya con una serie de sentimientos encontrados. Primero tienes desconfianza porque no has sanado de esa infidelidad, más allá de que sea años, eso te sigue lastimando, ¿no es cierto? Entonces no ha habido, digamos, un procesamiento, un perdón real. Sumado a eso, el tema esto de la economía, te ha dejado tal desconfianza en ese momento con lo económico y tú te cuestionas, ahora esa plata, ¿pero en qué habrá gastado? ¿O en qué estará gastando? ¿Realmente estará gastando en lo que me dice? ¿Y qué vamos a hacer? Porque tenemos un préstamo. Y en su cabeza le da vueltas. Y si nos divorciamos, ¿qué va a pasar con el tema del préstamo que tienen? O sea, hay una serie de cosas, digamos, en la cabeza. Entonces, a mí me parece, como la doc dice a veces aquí, es, a ver, vamos como Jack el Destripador. Por partes. ¿Cómo se organizaron? ¿Cuál era el manejo al cual llegaron a un acuerdo? O esa charla, al parecer, nunca la tuvieron desde el inicio, ¿no? Y ¿quién soy yo para decirte cómo no lo hicieron? Sino que creo es un error bien común cuando empiezas la convivencia o te casas. Y no, nadie dice, ¿cómo vamos a manejar nuestros ingresos? Nuestra porque administración. Porque ya es, no es, podrás tener tu extrita, pero ya la plata es conjunta. Y lo que ha pasado es que seguramente pienso, ustedes no han tenido esa charla, como muchos nunca hemos tenido, porque es en ese momento estamos en una son de muy miel. Pocas las parejas que sí, tocan este tema de la plata. ¿Cómo nos vamos a dividir? Entonces no lograron tener esa charla, pasó la infidelidad y evidentemente hay de esas personas que dicen, no, eres bien mano suelta, o sea, agarras plata y haces desaparecer. Pensemos que ya la infidelidad, y claro, son heridas que no están bien sanadas, y luego la hice, tiene razón, porque ya tú atribuyes, seguramente la plata se la gastaba con su amante. Entonces, y haciendo un paréntesis, un pequeño paréntesis a la infidelidad, pienso que también quizás no es su fuerte la administración. Y a veces las ambiciones que sí son positivas, porque dice, mira, estoy casada, yo creo que para los próximos 4 años ya vamos a tener un autito, vamos a tener un anticrético, claro. y no has logrado nada. Entonces yo pienso que son todo ese tipo de desmotivaciones que te están llevando. Claro. Ahora, tampoco escuché en la carta decir que ella está trabajando, ella colabora con algo, simplemente que la administración general de la plata que llega a la casa la tiene él, ¿no? Entonces, quizá la frustración económica te llega a pensar eso porque y te agarras de la rabia todavía de la infidelidad que él te hizo, ¿no? O sea, y lo asocias, si no tenemos plata es porque se lo gastaba. Ahora nuevamente estamos sin plata. Y la pregunta que yo te haría, entonces, ¿tú qué has hecho para que sea distinto? Porque si perdonaste la infidelidad, entre comillas, bueno, se supone que son un equipo y tendrían que estar hombro a hombro. Saliendo adelante. Porque tú eres una carta de quejas, sin embargo tampoco dices, miren, yo he hecho esto, yo me esfuerzo, yo he aportado en esto, o no te sinceras porque no estoy trabajando, ¿por qué? Porque tengo un bebé que está con 4 años, entonces, pero pese a que eso hago esto para aportar y sin embargo las cosas siguen mal. O sea, yo escucho a una señora que dice, sí, me ha sido infiel, se gastaba la plata con su amante y no logra administrar, no lo hace bien porque no tenemos plata, no hemos logrado nada y la verdad a mí me frustra. Entonces, ¿tú qué has hecho para que sea distinto, digamos, no? Abramos el panorama. Y además, claro, cuando dice también nuestras finanzas, ahí quizá puedo decir que ella sí trabaja, pero hay un algo que es muy importante. Dice, yo no confío en él porque tomó malas decisiones, sigue gastando sin decirme en qué, y cuando le digo, es que tampoco, amiga, tendría que decirte todo lo que gasta. Sí, yo creo que si tienen, digamos, los dos como pareja, que algún mes todos hemos hablado, tienen un ingreso. Sí, esa es una bolsa común. Ajá. Muchas veces hay otros tipos de manejo de las finanzas, sabes, que yo me guardo lo mío para mis gastitos, le guardo lo mío, y hay un porcentaje que ponen de su sueldo para la bolsa común. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Entonces, yo creo que a ti más te jala, perdón para que te diga que sea sincera, pero creo que acá lo que está inconcluso y lo que no ha sanado es el tema de la infidelidad. Está, y eso es lo que te jala a todo el malestar que te jala, digamos, y te haces a este hasta tipo de novelas. Te jala este tipo de, claro, posición y tienes ese deseo de controlar, porque te dices la palabra controlar, que tampoco está tan bien, ¿verdad? Porque él no es tu hijo. Exacto. Él es tu socio, tu compañero, tu esposo, ¿no es cierto? Y obviamente, sí, la confianza debería ser que los dos, bueno, ok, yo tengo este ingreso, amor, bueno, la cantidad, ya lo que es tuyo, sabrás en qué lo gastas, ¿no es cierto? Si vas a comprarte algo, si te vas a ir a comer algo, si vas a utilizarlo. Ahora, sin embargo, pienso que eso es para mí lo más importante, sí, es que no sanaste de esa infidelidad. A ver, cuando le dices, mira, no confío en él porque ya ha tomado malas decisiones en el pasado, no sabe ahorrar. Una de mis mayores preocupaciones es en ese momento la situación financiera porque tienen deudas en el banco. Ahora, también tendrías que ser sincera, ¿cómo están las deudas? Porque por ahí está cumpliendo, y vuelvo a insistir en lo mismo, hay gente que es mano suelta, hay gente que agarra la plata y listo, en un 2x3 ya no queda nada. Entonces, si estamos hablando de un matrimonio relativamente joven, yo por lo menos me pongo en tu lugar, o sea, en vez de cuestionarlo y de juzgarlo, ¿sabes qué? Eres malo para esto, eres malo para el otro, entonces pues toma la iniciativa, porque tú estás en dos. Yo quiero administrar, pero también quiero ponerme a reparar la relación. Yo creo que una cosa va de la mano de la otra. Querer reparar la relación y tener la comunicación de decirle, gordito, creo que estos 4 años tú lo has intentado y no nos ha ido tan bien que digamos. Exacto. ¿Por qué no lo intento yo los próximos meses, ¿no? Pero creo que, y te entiendo, hermana, porque vives con el fantasma de lo que fue una infidelidad y no ha de ser nada fácil, pero para eso también hay una palabra que es mágica, que es echarle ganas y voluntad a lo que quieres. Exacto. Porque tú ya estás con la idea, no sé si me separo nomás, porque y le echas toda la mochila de la responsabilidad a él y no me parece justo. Y hablando del tema de la economía, también en temas de pareja, aquí no hay, pues, yo tengo mi dinero y yo gasto este mi dinero. No, cuando ya estás en pareja, pierdes ya tu independencia financiera. Cierto. O sea, eso es, te guste o no, me diga no, o sea, la ley dice que pierdes esa tu independencia financiera. ¿Qué cosa, Diego? ¿Me estás molestando? Aunque tú ganes, así es, pierdes tu independencia financiera. todos los ingresos que ambas parejas o uno de las parejas está generando, eso te lo dice. O sea, ya es un bien ganancial. A menos que tú ya te hayas hecho a lo solterito tu casita. Eso no cuenta. O sea, tu herencia, tu autito, todo eso. Y te casas y ya tenías eso. Eso ya no se toca. Pero ya en lo que vas construyendo desde que ya te casaste, tu sueldo, su sueldo de ella ya es un bien ganancial. Los ahorros ya son parte en común. Ahora, si hay estos ocultamientos, el otro lo oculta, puta, todo. Más bien que la mía, claro, está en las Bahamas. Yeah. Claro. En los paraísos fiscales. O sea, puede tener consecuencias legales de divorcio. Y millones. Sí, exacto. Por eso dice, hasta las deudas se vuelven bien ganancial. Exacto. Aunque te prestas, aunque seas titular, si te has prestado el dinero, aunque hayas sido el titular, obviamente el banco te va a pedir a ti. Pero en el momento del divorcio, si tú pones, no, yo este préstamo lo adquirí cuando estaba casado, entonces solicito que se haga una división de nuestras deudas, así como una división de nuestros bienes. O sea, eso lo estipula el código de familia. Por eso, matrimonios para valientes, ¿no? Entre claro. ¿Por qué crees que hasta ahorita no me he casado? Ya. Yo la tengo clara, divino. Yo la tengo clara. He estudiado derecho, ya no quería casarme. Ya, sí. Por eso le dice la mamá. Y si voy a las Islas Caimán. Por eso el doctor Cristian también ha sido abogado y se ha divorciado. Ya. Sí, creo que voy a sacar derecho. Ya. Y si algún día voy a concubinar. Año, 10 meses, una separación de unos mesecitos, para que no me estén diciendo de qué se llama matrimonio de hecho, digamos, ¿no? Y hay otras astucias también, como mencioné, que realizan su divorcio. Como hoy en día ya, o sea, ambos, aunque una de los dos no esté de acuerdo en el tema de separarse, uno solo puede iniciar el proceso y puede salir la sentencia de divorcio, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Entonces pasa que se divorcian, se compran sus bienes y otra vez se vuelven a casar para que no pase como una parte ganancial y así se queda intacto tu patrimonio al 100% sin dividir a la otra persona. Buen tip, Diego. ¿Han anotado? Hay algunas estrategias que manejan, ¿no? Por eso siempre con asesoramiento legal. Sí. O en todo caso, porque hay personas que dicen, sabes que no es necesario que me traigas un abogado. Yo sé que esa casa, ese auto, son tuyas. Pero a veces cuando pasa el tiempo o pasa algo, Cris, a veces las palabras se las lleva el viento. Nomás no me engañes porque ahí sí, no, eso es mío. Tú no terminas de conocer a la otra persona porque ni siquiera nosotros mismos nos terminamos. En el divorcio la conoces a la verdadera pareja. Nos terminamos de conocer. Claro. En la herencia los conoces a los hermanos. A los hijos, claro, cuando muere alguien. Sí. En esas situaciones se conocen las personas, pero quiero confiar en que todavía hay personas de buena fe en este planeta. Exacto, y que dirían, ¿sabes qué? No es necesario traerme, que me traigas un abogado. Yo sé que lo tuyo, esto es cuando empezamos, y lo mío también es esto, ¿no? Lo mío es mío y de nadie más. Escribe el doctor Cristian. ¿Cómo está, doctor Cristian? Cuando están casados, desde el primer día hasta el día que sale la sentencia de divorcio, todos los derechos son para ambos, pero también las obligaciones son para ambos. Primero, debes demostrar que el préstamo estaba dentro del periodo de matrimonio. Ahora, cuando sacas un préstamo bancario, se debe resolver en el proceso de bienes gananciales. Se debe mencionar que la deuda es para ambos y por sentencia. El juez determina que se cancela por los dos cónyuges siempre y cuando se demuestre que son ambos los deudores. Y como decía el Dieguito, si una de las parejas desaparece, pues se le inicia el proceso correspondiente. Y se le obliga, ¿no?, de esa manera. Y si no quiere pagar, ya pues vas por la vía penal por el tema de violencia económica, claro, que está establecido en la ley 348, porque nadie puede vulnerar, o sea, tu derecho. O sea, sí te puedes hacer al vivo, ya no voy a pagar, no quiero, pero hay unas leyes que sí te obligan. ¿Por qué? Porque ese crédito que sacaron fue pues mediante un bien ganancial y hay una ley que le protege a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que se quiere hacer el vivo. La ley te obliga a pagar y te obliga a pagar. Por eso, chicos, por es eso muy hay importante que llevar un bien en el proceso. Después del divorcio, no te quedes ahí, soluciona la hasta segunda parte, que es el tema de los bienes gananciales. Es mejor entablar una comunicación salomónicamente. Habitualmente cuando se separan siempre es de acuerdo a las tensiones, a los gritos, o que ya ha explotado, ya no quiero el divorcio, y ahí es donde se dan con todo Y ambos pierden, porque están pagando abogados, están perdiendo tiempo y se están dañando mutuamente, peor si son padres, están dañando. Oye, y es mejor terminar salomónicamente, y si hay hijos, hablarlo, cuándo, qué esto, qué el otro, y así salomónicamente, mis aplausos. Oye, pero ojalá que la amiga de la carta, yo te lo digo con todo cariño, no tengas que llegar a ese punto también. Hubiera sido más sincero que tú digas, miren, sí, me engañó y las cosas con relación a lo económico van mal, y aparte ya este hombre me aburrió, ya no siento que no tengo ya nada no lo de admiro. Admirar, no, o sea, tengo no es un nada buen que admirar, digamos. Claro, porque te estás agarrando para mí, como te estás agarrando de que, no, es que me engañó, es que es pésimo en esto, pésimo en otro, y le pones una cantidad de carga negativa a lo que puede hacer tu esposo. Mira, yo quién podría ser, pero me pongo un momentito como abogada del diablo. Entonces, yo creo que cuando una persona contrae un compromiso tan importante, más allá de lo religioso, sino con una persona, un compromiso de construcción de pareja, hay estos momentos en los que te da ganas de botar la toalla, pero yo te invito a que hagas un poco de reflexión y poder ver si todavía, yo creo que el cariño, si todavía está ese sentimiento que se pueda rescatar, hay que darle. Si no, definitivamente las cosas no mejoran, entonces estás en toda tu decisión. Pero este tipo de situaciones siempre van a pasar. Lindo sería que el matrimonio fuera toda una taza de leche, pero esto es parte del matrimonio. Las dificultades económicas, que quién administra mejor, que quién administra peor, y tampoco es justo que todo el tiempo le digas, no, es que él no sabe, aparte me fue infiel. Entonces, sé sincera, ya no admiro nada de este hombre, quiero terminar mi matrimonio y punto final. Porque nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que puedas continuar. Entonces, no sé, ¿por qué no lo hablas, lo charlas? Yo te invito a eso para que luego no nos digan, son los ángeles del divorcio. Pero si es que acaso tú sientes que hay algo por rescatar en esta relación, hablarlo, buscar quizás ayuda profesional y decir, bueno, nos pongamos los dos la camiseta, ¿no? Los dos. Que es algo importante. Exacto. Oye, gracias al doctor Cristian, su número es el 720-75431 de Gutiérrez Guararín y Asociados, y el número de nuestro querido doctor Miranda es el 777-69007. Muy bien, vámonos chicos, de volada a los consejitos. Esperamos que algo de lo que hablamos te sirva, amiga. Ya volvemos, abrimos válvulas. Dice, hola amigos, saludos desde Argentina, Buenos Aires, zona La Matanza. Saludos a mi La Paz querida. Ricardo. Está saludos. Lejos. Para sí. decir mi La Paz querida es está extrañando, lejos, y está extrañando, está ¿no? extrañando su sarta. Está extrañando, Ricardo Huanca, que está ahí lejitas en La Matanza, Argentina. Judith Quisbert, buenos días. ¿Qué pasa cuando tu pareja tiene problemas económicos de alcohol y el banco desembolsa sin tu conocimiento ni firma? Igual sería mi deuda. Es que lo que pasa es que no puede desembolsar si no hay tu firma. Y si hay tu firma, es que se cometió un delito. Claro. Usurpación de identidad. Exactamente, mi querida Judith. O sea, nadie te puede dar un si están casados, ¿no? Porque si están casados, sí o sí tú tenías que firmar. Habitualmente, ¿no? El banco ya tiene pues enlazado el tema de las redes del CEGIP y del CERESI. Entonces, cuando ahí figuran ya como casados, o sea, te obliga a que la cónyuge también firme cualquier tipo de crédito. Sí, eso es importante. David, oye, miren qué bonito mensaje, chicos. David García, ¿no les digo que nuestra audiencia de Cochabamba está brutal? Hola, Cochabamba.